Yo no quiero ser tu pai, quiero ser tu sandú. Sandú será sincera, regalarte mi aptitud. Son sirenas las que juegan con tu nombre azul. Paso de nubes ligeras, cielo, río y tu virtud. Tus senos milonguean ojeando esta canción. Y yo no quiero ser tu pai, quiero ser tu sandú. Recorrer tu húmeda espesura, saborear tu dulzura, escribiendo tu risa en la profundidad de tu sonrisa. Yo no quiero ser tu pai, prefiero ser el azul de tu río, como torrente chajá que busca el sur. Yo no quiero ser tu pai, quiero ser tu sandú, sanducera sincera, regalarte mi aptitud. Son sirenas las que juegan con tu nombre azul. Paso de nubes ligeras, cielo, río y tu virtud.